está aquí. Siento su presencia en el aire, en la inocencia de un bebé que ríe feliz. Mi amigo fiel vive aquí. Quiere que le ames, que obedezcas y reclames su poder. Estoy aquí.